Bastero de pietra, iritzero de plonze, basteas que spiller con diur hermosa stonze. Iritzero de pietra, iritzero de plonze, basteas que spiller con diur hermosa stonze. Basta et baspirer con daos palmus estonze. Ritzero de pietra e ritzero de planze. Basta et baspirer con daos palmus estonze. E sau! Basteas que spiller con diur hermosa stonze. Ritzero de pietra e ritzero de plonze. Basteas que spiller con diur hermosa stonze. E sol! Ritzero de pietra e ritzero de plonze. Basta et baspiller con daos palmus estonze. Ritzero de pietra e ritzero de plonze. Basta et baspiller con daos palmus estonze.